así. He puesto mi mirada buscando una respuesta a todos los estragos que deja la pobreza en la humanidad. Esta es la verdad, niños muriéndose de hambre sin atención y desigualdad. Y el barrio sufriendo con claridad todos los embates de esta inhumana sociedad que no puede ver más allá de toda su locura. Esta es la dura, asalto, violaciones todos los días en poblaciones que dejan ver temores. ¿Hacia dónde vamos en este mundo de actores? ¿Hacia dónde vamos? Del barrio a este su lugar, desde el escenario comienzo a expresar. Traigo este estilo mío, agarro fuerza de este trío, como yo me río de la falsedad de este mundo frío. Nada más que decir, no voy a mentir, es lo que nos tocó vivir, ser raperos hasta el fin. Mucha gente nos critica con el dedo sin saber cuál es mi nombre ni mi credo. No quiero cambiar, hacia dónde vamos, solo crear. Voy a avanzar en este mi plan, música del alma. Pongo ya la calma, traigo lista mi arma. Líricas explícitas, bombas exquisitas. Cuando el RAP por el barrio ya se aplica. Cuando el RAP por el barrio ya se aplica.